pero te dio lo mismo. Ya tenías claro para dónde ibas. En tu mente ya no estaba yo, seguías conmigo pero se acabó. Y no lo supe por ti, creo que fue lo que más dolió. Si tenías a alguien más, ¿para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice siento algo por ti, no sentí bonito? Contigo falta de confianza, no era necesario hacerme llorar. Solo tú reíste, yo me deprimí y eso no se vale. Las cosas no se hacen así. Cosas no se hacen así.